Continuamos entre mate y mate aquí en la 98.1. Te cuento, escucha bien, los empleados de la empresa Carreteras Argentinas, concesionaria de los peajes de la Ruta 38 en Molinari y Villa Yardino, aquí en nuestro Valle de Punilla, comenzaron asambleas diarias de 6 de la mañana, 24 horas. La medida obedece a que los mismos ya han comenzado a recibir los telegramas de despidos, debido a que el gobierno nacional decidió no renovar la concesión en las dos estaciones de peaje a partir del 30 de junio de este año. Por esta decisión, 57 familias que dependen de estos trabajos corren serio riesgo de perder su fuente laboral. Allí están los trabajadores. Está Carlos Heredia, que es de la comisión directiva del gremio Huecara. Está en línea. Carlos, buen día. Hola, buen día, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, gracias por atendernos y la verdad con mucha preocupación. ¿Están de asamblea en estos momentos? Sí, empezamos esta mañana a las 6 de la mañana y bueno, ya vino Molinari y el peaje que está antes de llegar a San Francisco, a Ruta 19, que es concesionada por la misma empresa, por Carreteras Centrales de Argentina. Sí, ¿la situación ya la tenían prevista? Digo, ¿ustedes esperaban esto? ¿Cómo les llegó? No, a ver, nosotros ya, dependiendo de nosotros, un sindicato en julio del año pasado, tuvimos una reunión con el ingeniero Iguacel, que es el presidente de Alianza Nacional, y ya nos comunicó, que la 38 no iba a estar dentro de los nuevos de concesiones viales. Sí. Pero bueno, desde el sindicato se trató dos proyectos, se les llevó a la empresa, pero no para el cobro de peaje. Quiero que también se entienda eso, porque nosotros estamos en este caso protestando, pero no es porque no queremos que se levante el peaje. No, nosotros queremos que nos reubique el gobierno, porque estoy hablando del gobierno nacional. Claro. Porque esto depende del Ministerio de Transporte, que es el ministro Dietti. Sí. Entonces que lo reubique. Nosotros, si el gobierno dice no se cobra peaje, listo, no cobra el peaje. Nosotros no queremos que no, el peaje sí o sí. Pero tampoco lo dan solución a eso. Nosotros presentamos dos proyectos, uno del sistema CREMA, que se llama que el mantenimiento y reparación de la ruta, que son empresas privadas. Claro. A eso le agregamos más servicio en el proyecto nuestro. ¿Qué más servicio? Grúa, atención al usuario, seguridad vial, todo eso que ya lo está haciendo, sin el cobro. Bueno, dijeron que no. En la ruta 19, por ejemplo, San Francisco se está haciendo la autopista. Entonces, bueno, que lo reubiquen para allá. Y hasta el momento tampoco. Entonces, no los dejan otra salida. Y lamentablemente, como en este hermoso país, si no protesta nadie te da una respuesta. Y encima estamos hasta ahí. Claro, o sea, ¿ya llegaron los telegramas? Sí, llegaron. Desde el lunes hasta ayer llegaron todos los telegramas de preaviso, donde nos avisan que el 30 de junio es el último día de trabajo y que el 1 de julio ya somos personas desocupadas. ¿Cuántas personas, Carlos, quedan en esa situación? Y en los dos peajes, trabajando en los dos peajes, somos 60 personas, no. Más las empresas tercerizadas, que decimos nosotros, grúa, corte de pasto, banquina, que serán entre los 50 y 60 compañeros más. Sí. Por ejemplo, la empresa que estaba haciendo la carpeta asfáltica, Cabicor, también corrieron, toda la gente corrió con la misma suerte, y más, ya creo que ya no están trabajando. Entonces somos entre 110 y 120 personas que quedamos en la calle. Sí, es terrible. ¿Son vecinos la mayoría de aquí, de la zona? Sí. Todos los trabajadores, tanto de las empresas tercizadas como el peaje, somos de Santa María de Punilla a Capilla del Monte, todos los trabajadores. Claro, todos. Sí, no hay gente de otro lado. Eso es una situación de un impacto muy directo, ¿no? Sobre muchas familias y sobre la economía de nuestra zona, porque son muchos laburantes, que no es tan común tener un trabajo en blanco como lo vienen teniendo, y que de un día para el otro se quede así. ¿Cuál es la opción de continuidad? Esto, digamos, directamente se da de baja el peaje, pero también el mantenimiento de la ruta, ¿cómo es eso? También todo. Esto se da de baja, no se cobra más peaje, pero hay cero servicio. No va a tener más servicio de ruta, esto pasa a ser vialidad nacional, lo va a manejar vialidad nacional, que ya no hace, a ver, yo no le puedo decir, ya solamente ir a algunas rutas que tiene vialidad nacional, sabemos los estados que están, así que bueno, la 38 pasaría a mantener la vialidad nacional sin ningún servicio, así que aparte de quedar nosotros sin fuente de trabajo, el usuario también va a quedar muy desprotegido. Y cualquier contingencia, no hablemos de accidente, hablemos de un problema mecánico que tengas en la ruta, que hoy llamas por teléfono y va el seguridad vial, va el auxilio mecánico y te llevas a un sin servicio. Bueno, eso no queda más nada. A partir del 1 de julio queda todo. Como es el dicho, que Dios te ayude. Claro, sí, yo soy testigo, yo tuve un inconveniente en la ruta y fui precisamente acudidos los trabajadores de ahí el peaje. Si no, la verdad que no hay otra forma de seguridad vial ahí y de auxilio, mucho menos. Pero bueno, no, lo más doloroso es la fuente de trabajo que en estos momentos del país y de nuestra región más particularmente, y debatiéndose sobre una autovía sobre la montaña, con proyectos de multi miles de millones, bueno, esta situación la verdad que es muy dolorosa, no se entiende. Sí, lamentablemente, la verdad que es muy dolorosa. Tenemos varios años de antigüedad, la gran mayoría. Cuando decimos años de antigüedad de trabajo, significa que tenemos varios años de edad, que si otro, aparte de grave problema de conseguir trabajo, la edad también, tenemos muchos compañeros, incluso con unos cuantos años de antigüedad, significa unos cuantos años de edad. Sí. Y lamentablemente se complica, una zona que no tenemos industria, no tenemos grandes empresas, es muy difícil volverse a reinsertar en el plano laboral. Carlos, ¿cómo es el nombre del gremio? Yo soy comisión directiva de Huetara, del interior, pero sí, soy seguridad vial del peaje Villa Garrino. Yo estoy en la comisión directiva, pero soy empleado de acá del peaje Villa Garrino, soy seguridad vial. Sí. Soy en los que andamos vestidos de amarillo en la ruta. Sí. Más allá del cargo que uno pueda tener en el sindicato, soy empleado de acá, además, ayer recibí la... Claro. La famosa y temible cartita de radio, ¿no? Sí. Bueno, es increíble que dejando abandonado, porque uno podría decir, bueno, le sacamos la concesión, se hace cargo el Estado, pero mantiene a los trabajadores en una ruta muy importante y están llevando un emprendimiento, como decíamos, de miles y miles de millones por arriba de la montaña, y no se puede sostener siquiera lo mínimo que es los laburantes que están ahí sobre la ruta. Imagínense lo que puede llegar a ser esta obra. Hoy nos enterábamos también del cierre de la fábrica de alfajores de Estancia en Rosario, más laburantes en la zona que se quedan sin trabajo, y bueno, la verdad que el panorama en ese sentido debería cambiar. ¿Estas asambleas los van a mantener por cuántos días? ¿Cómo imaginan que vienen estos días? Y a ver, hoy por hoy son por 24 horas, hasta mañana a las 6 de la mañana. La idea nuestra es que alguien los atienda, pero de vialidad nacional, claro. De vialidad y de Estado Nacional, pero no, como ya lo vinieron pidiendo el cuarto, el quinto, ajá, bueno, ya te derivo, no, alguien que le diga, mira, muchacho, no hay ninguna posibilidad, o sí, muchacho, hay una posibilidad, entonces alguien que tome decisión, ojalá que podamos tener eso, y si no, bueno, seguirá incrementando las medidas, no es la idea, porque nosotros queremos que sean ser reubicados, tampoco queremos que los vamos a parar, no, queremos el traje, no, nosotros queremos la reubicación de trabajo, que el Estado los mande, no sé, empleado de vialidad, empleado de ANSES, empleado de la CID, de la CRNT, nuestros puestos de laburo, sí. Eso es lo que estamos peleando. Bien, bueno, Carlos, vamos a ver si podemos hacer nota con la gente de Vialidad también para ver cuál es la respuesta y comprometerlos un poco. Nosotros desde acá la solidaridad como trabajadores también, desde la cooperativa y desde la radio, así que seguramente los que están escuchando también sienten el mismo dolor que ustedes y van a acompañar allí cuando pasen por la ruta y dejar el saludo. Volvemos a comunicar en los próximos días, ¿eh? Muchas gracias, muy amable. Bueno, y muchísimas gracias. Dale, un abrazo grande, hasta luego. Ahí estaba Carlos Heredia, si no me equivoco, era Carlos Heredia, precisamente, es el responsable del sindicato de Huecara, que está representando a estos trabajadores de los peajes de Villallardino, de Molinari. Está hablando de 160 trabajadores que quedan en la calle, sin su fuente laboral, más allá de que cierran estos dos peajes, era una exigencia también de los vecinos, sí. Y lo natural, ya no tenían que estar ahí. De todos modos, no tienen por qué pagar ellos la irresponsabilidad de los gobiernos. Bueno, ahí tenés, es un claro ejemplo. O sea, de esa irresponsabilidad, de decisiones, de favoreciendo esto, otro, sin prever. O sea, ¿cuánto dijiste? ¿160 laburantes? Sí. Para la zona. Es un montón, es un impacto enorme. Así sean 20, Renata. Así sean 20, terrible, ¿no? Es cierto. Pero además, es como decía el compañero laburante, estamos en una zona en donde no es que, bueno, che, mirá, me echaron de esta fábrica, me voy a pedir el laburo a la otra que me van a tomar. No, claro. O sea, no hay recursos. Eso lo hablábamos ayer en el taller, ¿no? O sea, la fuente económica o esto que hablaba el compañero en el taller, hablaba un compañero de Cruz del Eje, de cómo, bueno, que los laburantes de acá van siendo echados, entonces van tomando otro espacio del laburo informal, dejando a los que estaban laburando de forma informal corridos a un margen. Y eso genera todo un movimiento, que nadie se ocupa de eso. Y esto que vos decís, estamos proyectándonos esa mega infraestructura, la obra de la autovía, y no podemos sostener lo que tenemos acá, que ya la tenemos, los laburantes. O sea, ¿cuál es el plan? No hay plan, no hay. No, hacer negocios. Claro, nada más, a costa del eslabón más flojo, que es el laburante, nada más. Sí. O sea, después se ofenden, ay, no, ¿cómo puede ser? Pero ahí vemos la desconexión que hay entre los grupos empresarios, los grupos políticos, que son casi, o sea, están mimetizados con los grupos empresarios, que hacen su negocio y ya. Y, ah, bueno, si te quejaste, bueno, lo vamos a rever. Pero después nadie se fija en los laburantes, nadie se fija. Estamos en una zona en donde el único pareciera ser, es la única fortaleza es el turismo. Ay, y nos rasgamos las vestiduras hablando del ambiente, que lo escuchamos en nuestras cosas. Ay, sí, estamos todos ocupadísimos del ambiente desde la retórica, digo. Pero la práctica, ¿qué sí, onda? No, la cosa es, necesitamos nuestro ambiente para meter hoteles, claro, autopistas, sí, para meter mineras, porque detrás de esto, detrás de una autovía de montaña, que yo le quiero decir a la gente, ¿no? De Punilla, esta autovía hará que la gente que venga y que cruce Punilla, lo va a cruzar por arriba. ¿Usted piensa que alguien va a parar en los comercios que había sobre la Ruta 38, en los pueblitos, a comprar en la fábrica de Alpargatas que está en Vialemacé, en el puestito de regionales que está sobre Molinari? No. No paran. No. Directo Córdoba al norte. No. Y no va a haber, y van a pasar muchos camiones con grandes cosas. Sí. Y va a permitir otro tipo de movimiento que no va directamente a beneficiar al Valle de Punilla. No está hecho para nosotros. Y es muy doloroso esto por la insensibilidad que están mostrando esta clase política y parte de la sociedad también. Vamos a decirlo también. Acaba de anunciar que cierra la fábrica de alfajores del Rosario, la estancia del Rosario. Y nuestro intendente, que tiene una fábrica de este mismo producto, sí, sigue diciendo que esto, bueno, lo sufrimos todos, los tarifazos, pero no hay nada que hacer. Y no se pone, como estamos esperando todos, que se pongan en la defensa, que se pongan en el lugar que tienen que estar, a defender los intereses de su gente, de su pueblo. No somos Capital Federal, no somos Nueva York. Acá estamos en Capilla del Monte, y defender Capilla del Monte significa enfrentar también a estos intereses que están dejando de lado estas economías regionales. No les importa. No. Ahí están quedando 160 laburantes.